Bueno, pues nuevamente Navemail ha cambiado su sistema de pagos. Ha introducido Money Bookers, como ya sabréis, es un sistema muy parecido a PayPal o eGold. eGold, con esto de que no puede hacer transferencias directamente a banco, pues algo diferente, pero bueno, algo parecido, del estilo. Anteriormente Navemail solamente pagaba por cheque o por transferencia bancaria y quitó cheques. Yo cobré algún cheque de Navemail y la verdad es que bien, pero bueno, tendría problemas y tal, y solamente dejó la transferencia bancaria. No me gustaba mucho porque suele ser que estas empresas no tienen servidores seguros, y aunque bueno, es una cuenta bancaria y no tienes que dar más números secretos ni cosas por el estilo, no me suele gustar. Hombre, el que pongan a Money Bookers, la verdad es que mejora bastante la cosa, porque Money Bookers tiene muchos sistemas de seguridad. Puedes hacer una transferencia desde Money Bookers a tu banco. Está en español también, ayuda bastante. Navemail también está en español. Entonces, pues mira, mucho mejor. Transferencia bancaria y Money Bookers.